Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Bien, hermanos, seguimos con la serie que hemos estado trabajando. El Señor ha traído mucha bendición para todos nosotros. Lamentamos los del internet, ya están bien o no se puede todavía. Hoy no pudo haber conexión porque la empresa servidora no está proveyendo eso. Pero queda grabado para que anime a personas que lo escuchen después. Esta serie que estamos trabajando, dejamos lo que fue la mentalidad de esclavo y empezamos a trabajar ¿qué? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Los que tienen ¿qué? Un espíritu superior. Y dos personajes el Señor mencionó que ellos son los que van a entrar a la tierra porque tienen un espíritu distinto. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. ¿Recuerdan? El Señor nos habló hace 8 días de una de las, vamos a estar hablando de las marcas distintivas de los que tienen un espíritu superior. ¿Y en qué se caracterizan? Hace 8 días miramos la primera. ¿Cuál fue? La marca distintiva de los que tienen espíritu superior. ¿Por qué no te callas? No a usted que habló, sino... Ese fue el texto que trabajamos hace 8 días, ¿verdad? Ellos no permiten la voz de los fracasados, de los que murmuran, de los que critican, de los que dicen no podemos, se hunden, no, ellos tienen otro lenguaje y ellos no permiten eso. Y noten ustedes que en el capítulo 13, que fue lo que mencionamos hace 8 días de Números, sí, por favor, llevan bien los niños todos, aquí enseguida hay presentación también simultánea y ojalá los celulares, ahora que están dando el testimonio, qué concierto de celulares, ¿verdad? Increíble, hermano, ¿cómo no aprendemos eso? Venimos a la iglesia, estamos pendientes del mensaje que nos van a mandar, de quién nos va a llamar, y no de la palabra del Señor. Entonces, aprenda. ¿Yo sabe qué hago para que el celular no me haga una mala jugada? ¿Sabe qué hago? Lo dejo. Algunos que dicen, no, pero ¿cómo voy a dejarlo? Dejaré la Biblia, pero no el celular. Por favor. Pastor, no me pida eso, es un sacrificio muy grande. Hágale, hermano, y verá que está más concentrado. Hace 8 días, entonces, hablamos cómo ellos, en este versículo, dijeron, entonces Caleb, ¿qué hizo? Hizo callar al pueblo de los mentalidades esclavos y dijo, ¿qué dijo ellos? ¿Qué dijeron ellos? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál cree que va a ser el tema de esta mañana, de los que tienen espíritu superior? ¿De qué voy a hablar? Está en ese versículo. ¿Qué sacaríamos de ahí? ¿Qué sacamos de ahí? ¿Ah? Subamos, tomemos posesión. ¿Qué dijo Norita? Que podemos. Ese es el tema. Vamos que podemos. Ahora, los que tienen una mentalidad de superior ven la fuerza y la capacidad y el potencial que hay en el equipo. Ahora, ¿qué pudo haber dicho de verdad, haciéndole una variación a este versículo, a esta expresión? ¿En qué otro lenguaje él pudo haber hablado? ¿Qué pudo haber dicho? ¿En qué otro lenguaje? A ver si me la agarran. ¿Qué pudo haber dicho? Vamos a ver, pero ante todo, en lugar de podemos, ¿qué pudo haber dicho? No, porque ese sería el del esclavo. Estamos metiéndolo acá en la mentalidad superior. Pero otro lenguaje, ¿cuál sería? Yo voy. Yo puedo. ¿Sí o no? De todas maneras, Caleb hubiese dicho, vea, usted es una mano de gallinas, ustedes no son capaces, yo me voy. Y usted lo ha notado que muchos conglomerados así, si ustedes no se le miden, yo me le mido. Ah, yo me le meto. Y Caleb pudo haber utilizado ese lenguaje, yo puedo solo. ¿Por qué nosotros, en nuestra tendencia natural, es hablar en singular y no en plural? Por ejemplo, vean ustedes, hagan un ejercicio que es muy común, que lo hemos notado. Alguien va a levantar un bulto. Usted le dice, le ayudo. ¿Qué le dice esa persona? Gracias, muchas gracias, muy amable. Yo puedo solo. Es nuestra tendencia natural a decir, yo soy autosuficiente. Yo soy capaz, tengo recursos, no necesito de nadie. Soy tenaz. Ahora, ¿de dónde viene toda esta problemática del ser humano a decir yo puedo solo? ¿Recuerdan ustedes la historia del jardín? Todo arranca de allá, la problemática nuestra. ¿De dónde arrancó? Si miramos en Génesis, ustedes conocen la historia de que el Señor le creó al hombre a imagen y qué, y semejanza, ¿cierto? Semejanza, ¿qué significaba? ¿Qué significa semejanza? ¿Ah? No es igualdad. ¿Qué es semejanza? Parecido. Muy similares, pero distintos. Somos semejantes. Usted dirá, mire, usted se parece a este señor. ¿Sí? ¿En qué? Usted es bajito y el otro es alto. Está perdido. No me parece nada. Pero hay semejanzas en ustedes. ¿Cuál fue la propuesta entonces de Satanás al ser humano? Mire lo que le dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? ¿Seréis qué? ¿Qué quiso cambiar entonces Satanás? ¿La qué? ¿La semejanza por qué? Por la igualdad. La semejanza me lleva a recordar que soy creado, que hay un Dios por encima de mí y yo necesito de Dios. La igualdad me comunica el mensaje de que yo no necesito de Dios. Yo puedo, yo soy Dios, que eso es lo que proclamó la nueva era. Ustedes son dioses internamente y lo que necesitan es sacar ese Dios que tienen allá adentro guardado. Cuando el hombre se aisló de Dios, aceptó la propuesta de Satanás porque le pareció muy buena la propuesta. Hombre, viviré sin necesidad de nadie, yo no tengo que depender de nadie, voy a ser Dios mismo. Entonces sacó a Dios. Al sacar el hombre de Dios, o sea, al aislarse de Dios, ¿en qué áreas repercutió en su vida el aislarse? Lo primero que repercutió fue en la compañera. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, ustedes qué creen que dijo el hombre? ¡Uf! ¡Qué viejota! Perdónenme la expresión. Yo no me imaginaba esta criatura tan hermosa. No había visto otra criatura. Él se había visto, era una chimpancé, pero había visto que era lo más parecido. No había visto nada igual, pero ve esta criatura y dice, no. Yo me imagino que empezó como a tocarla, ¿no? Ojos, piel, cara, labios. No sé, estaba fascinado con el regalo que Dios le había traído. Fascinado el hombre. Pero cuando el hombre peca y se aísla de Dios, y antes, que ¿cómo la vio? Esta es hueso de mis huesos. Carne de mi carne, es mejor dicho, lo máximo. Pero cuando el hombre se aísla de Dios y peca contra Dios y decide ahora vivir su propia vida independiente, ¿cómo la ve a ella ahora? Esta ya no es hueso de mi hueso, es una criatura que yo no sé dónde salió. Esta es la fuente de todos mis problemas. Esta es la mujer que me lleva a mí a no poder desarrollarme bien espiritualmente. Y la mujer se convierte entonces no en la ayuda idónea, no en la compañera de mi vida, no con la cual yo puedo combatir y enfrentar los problemas de la vida, sino que se convierte en una enemiga con la cual el matrimonio se convierte en un lugar de conflicto, de rivalidad, de peleas, de competencia, especialmente cuando los dos también son profesionales bien exitosos, ¡ay, sí que sean guerras! Hay parejas en las cuales uno dice, eso sí están en tortura hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y no ven la hora, los sinvergüenzas. ¿Y cuándo? ¿Y este cómo está de joven? ¿Cuándo se morirá el sinvergüenza para quedar libre? Porque están en un yugo donde no se ven como equipo, donde hay resentimiento, donde hay amargura. Entonces el hogar se convierte no en un lugar de refugio, de compañerismo, un lugar para compartir la vida y luchar juntos, sino que es un lugar solo. Y el gran compañero para muchos de los hombres es ¿cuál? La televisión o la radio. Escucha más a la radio que a la señora, ¿sí o no? Escucha más a la radio que a los hijos. Escucha más las noticias que a los mismos hijos y la misma familia. Y están solos y están tristes. Repercutió que me aislé de Dios, me aislé de mi compañera, me aislé de mi compañero. No es el compañero de mi alma que yo tenga confianza de abrir mi corazón y decir, luchemos juntos, oremos juntos por nuestros hijos, por nuestra economía. Y esa parte sí que es tenaz, en nuestra cultura latina sí que es tremendo, porque machismo significa para los hombres que yo manejo mis finanzas, yo soy el que proveo, yo soy el duro, el del billete. Y la mujer no sabe el tipo que hace las finanzas, no comparte con ella. Compartamos los proyectos, compartamos nuestras finanzas, emprendamos juntos. Cada uno es su plata. Y uno los escucha en consejería, es que es mi plata y es la plata de él. Son mis muebles, es mi televisor. No son equipo, son una competencia mutua. Y quiero decirles, tantos hombres han muerto y las pobres mujeres, las pobres viudas, ni sabían en qué negocios estaba el tipo. Las deudas, las culebras que le dejó, porque nunca le compartió. Y solamente llega después de muerto todas las culebras. Vea, anacondas. ¿Y la mujer qué hace? ¿Qué hace con todas esas bestias? Yo no sabía que mi esposo estaba en estos negocios. Yo no sabía que estaba metido en todo esto. Nunca me compartió, nunca me dijo. Eso sí, el hombre es un experto. Compartir las culebras. Mi amor, a propósito, hay una culebra. ¿Sí? Y se metió en eso. Pero las ganancias no las comparte. Hace milagros. ¿Y dónde está la plata? Soy un hombre de milagros. No sé qué la hice. Pero ¿qué hizo la plata, mi amor? Pero ¿dónde está el billete? Ah, no sé. Porque no son equipo. Son competencia. Son rivalidad. Entonces, no trabajan ni luchan juntos. No dicen, hagámoslo juntos, sino yo lo puedo hacer solo. Y la experiencia matrimonial debe ser un encuentro donde compartimos la vida juntos, donde compartimos nuestras luchas, los gigantes que tenemos que enfrentar, las grandes dificultades, donde oramos juntos y enfrentamos así la vida, de tal forma que usted pueda decir, no tengo una rival en casa, sino una amiga, una ayuda idónea. ¿Y dónde más repercutió? Repercute en mi relación con Dios, repercute en mi relación de pareja, y ahora ¿dónde repercute el aislamiento? En los hermanos. Caín ya no ve a Abel como su hermano, su compañero del alma, el hermano con que pueden orar juntos y luchar juntos. Ahora, ¿cómo lo ve? ¿Cómo vio Caín a su hermano? Como una rivalidad. El elemento de la envidia, del celo, del resentimiento se fue cocinando en su alma contra su hermano. A tal punto que el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no sé dónde está mi hermano. Si mi hermano se droga, si está alcoholizado, si mi hermanita está prostituida, yo no sé, no me importa. No sé dónde está. Yo no soy guarda de mi hermano. Y saben una cosa, tristemente en tantas familias, hermanos mismos se han suicidado y ni siquiera el hermano sabía por qué. ¿Que mi hermano se suicidó? Yo no sabía que tenía un problema. Es que no lo vimos como hermano. Lo vimos como un gran enemigo, como alguien que quitaba mi puesto, alguien que competía conmigo. Una señora que vino por primera vez me abordó en la primera reunión. Me dijo, pastor, eso que usted habló, mi casa es un infierno. Entre los hijos se golpean, mis hijos se golpean. Qué horrible, ¿no? El espíritu de Caín en los hogares, en las familias. Nos aislamos, entonces no nos vemos como equipo. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, repercute en esas tres partes, en estas dos partes, pero también repercute en la experiencia de la comunidad. Muchas personas llegan a las comunidades cristianas y llegan con barreras, llegan aislados, llegan acá y no ven la comunidad como un lugar para construir relaciones, para tomar la iniciativa, para involucrarme y poder combatir juntos como familia, como amigos. Muchas personas acaban la iglesia como un teatro nomás. ¿Y usted a qué va a un teatro? ¿A qué va a un teatro? Va a la función. Usted no empieza a decir, venga, fui a un teatro y abracé un poco de gente, lo saludé, tiempo que no conocía, qué chévere. Si usted pone a hacer eso, ¿qué le dicen en el teatro? ¡Shh! ¡Cállese, hombre! No es que estoy abrazando aquí gente chévere acá. No, señor, aquí no haga eso. Y para muchos así la experiencia cristiana es un teatro. Llegan acá, no saludan a nadie, llegan un poquitico tardecito, ojalá para no encontrarse con nadie, salen rapidito para no verse con nadie, no me involucro con nadie, no pertenezco a un grupo, no pertenezco a una comunidad, llego marginado, llego solo. Y estas personas, están muchos de ellos cargando experiencias muy difíciles, enfrentando gigantes solos, pero no quieren correr el riesgo de abrir su corazón. Tomar la iniciativa para invitar personas a su vida, para abrir la casa, para invitar a alguien a un café. Yo en muchos momentos de mi vida, y yo tengo ese grupo porque yo dije un día, yo no puedo guerrear solo. Yo necesito un grupo de amigos. Porque yo fácilmente me puedo quedar solamente predicando y en oficina, pero yo soy vulnerable, yo soy frágil, yo me canso, me desanimo. A veces necesito de alguien que me ayude. Pues yo tuve que tomar la iniciativa y formar un grupo. Yo no esperé que me buscaran a mí. Yo lo formé. Y tengo un grupo de un equipo pastoral que los martes nos reunimos y oramos. Vamos a hacer pausa para los celulares otra vez, hermano. Con la cabeza balada, avisan. ¿Ya? ¿Dónde íbamos? ¿Cómo? Yo tengo el equipo pastoral y ese es fundamental para mí. Nosotros acá como iglesia no combatimos juntos. Yo me reúno los martes con ellos, hablamos, oramos, nos apoyamos mutuamente. Hoy no me puedo marginar. Porque reconocer que necesito de Dios, que reconocer que necesito de un hermano, reconocer que necesito de su ayuda, que yo soy frágil, que yo soy necesitado. Y quiero recordarles una cosa, hermanos, ustedes que están acá y amigos por primera vez, la iglesia no es un invento de un pastor, yo no me inventé esto, yo solamente el Señor me dijo, hágale, pero eso es un proyecto del Señor. Y mire lo que Él hizo con nosotros en Efesios 2. Pablo le habla a la iglesia y les comenta la nueva identidad, la nueva humanidad, los nuevos hombres que son ellos. hombres y mujeres con una mentalidad distinta, y les dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos usted? ¿Cómo estaba usted antes? ¿Cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. No entendíamos las bendiciones que teníamos en Cristo Jesús. No entendíamos nada. Sin esperanza estábamos nosotros, y sin Dios en el mundo. Vivíamos deambulando por las calles y no nos habían hablado de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué hizo? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo me puedo acercar a mi hermano ya. Yo no lo veo como un enemigo. Yo no lo veo así, indiferente. Yo me puedo acercar y acercar a la comunidad. Y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Yo les conté a ustedes en una ocasión que yo tuve la experiencia de estar en una sinagoga judía. Un día mi esposa y yo estábamos en algún lugar, y le vimos la sinagoga judía y dijimos: ¿por qué no entramos? Y entonces averiguamos si permitían entrar los gentiles allá, porque los judíos, unos bien ortodoxos, no entran gentiles que no son judíos. Dijeron que sí los dejaban entrar. Y fue interesante que cuando entramos, a mí me colocaron una gorrita acá del... tiene el kipur, yo no recuerdo bien cómo la, a qué significa eso bien en ellos. Y a mi señora me la separaron. Brutal es lo que hicieron conmigo. Me la mandaron atrás. Y cuando yo noté a ver dónde estaba mi señora, sí había una barrera. Recuerda la barrera que había así, donde las mujeres estaban atrás y acá estaban los hombres para estar en toda la celebración judía. Y a ella pues no la podía ver, uno por mi tamaño y lo otro porque no sé dónde estaba, no alcanzaba a verla. Y eso eran las sinagogas. Las sinagogas es: aquí entran los judíos y aquí entran los gentiles, y era una separación. Aquí están las mujeres, aquí están los hombres. Las separaciones que ha habido a través de la historia. Y el Señor dijo que Él abolió las barreras. Ya no somos extranjeros, gente rara, advenedizos, dice. Ya no somos una gente por allá marginada. Nos hizo un solo pueblo. Por eso, mis queridos hermanos, una marca distintiva de una comunidad compuesta por hombres renovados en su mente, transformados y lavados por la sangre de Cristo, es que no se mueven con barreras. No se mueven con barreras. Será muy triste pensar que usted tenga que salir por una puerta porque no se quiere enfrentar con otro. Que llegue a la iglesia y que hayan barreras. No, aquí no pueden haber barreras ni étnicas, ni sociales, ni culturales, ni religiosas. No, esta es la propuesta de Dios para el mundo. Ámense, para que cuando vengan los de afuera, que se están descarnando del canibalismo, matándose entre ellos, lleguen a una comunidad y digan: ¿cómo es posible que esa gente se ame? ¿Cómo es posible que son distintos? ¿Cómo es posible que no se vean bajo barreras sociales, ni culturales, ni económicas? Que son un pueblo. Eso hizo el Señor. Y esa expresión lo llevamos a nuestros hogares. Nos reconciliamos con nuestros hermanos, nos reconciliamos con la esposa, nos reconciliamos con los que están afuera. Esta es la propuesta de Dios para el mundo. De lo contrario, no seríamos ninguna diferencia a los demás. Cristo lo hizo, Él hizo posible que nos uniéramos y juntos combatimos, no divididos. La Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo se cae. Si su hogar está dividido, usted no ve bendición en sus finanzas, en su vida, en su salud, en todo, porque usted da división en su casa. Y por más que usted ore, pero están divididos, no van a ver, no van a combatir juntos ni obtener botines juntos. Tiene que haber unidad entre los dos y en la familia para que haya bendición. Aquí nosotros combatimos como equipo. Y las armas, como hemos cantado, son espirituales. Nosotros aquí libramos batallas espirituales por sanidad, por liberación. Se liberan las finanzas de las personas. Las vidas cambian, los hogares son transformados. Pero para eso tenemos que estar unidos, porque el Señor ha prometido que si dos o tres se ponen de acuerdo, están unidos. De tal forma que la gente un día pueda decir, al verle a usted o a mí, mirad cómo se aman. Y quiero decirles que en la fuerza del equipo hay mucho poder. Hay mucho poder. El Señor dijo, mejores son dos que uno. Hermano, perdóneme que use la ilustración suya. Podría ponerse de pie. Perdón, hermano, que no lo preparé a usted. Él fue un soldado militar. Venezolano, ¿cierto, hermano? Un hombre muy querido aquí en la iglesia. Hermano, yo quisiera atacarlo a usted. Hermano, ¿cómo me le enfrento a usted? Sí, sería que poder. Yo le muerdo una piedra, hermano, a ver si. A ver cómo lo tumbo. Yo veo que con el hombre no puedo. Entonces, ¿qué le digo? Venga, Juanca. Venga, hermano. Este sí está macanzoncito, hermano. Venga, Juanquita, hermano. Ayúdeme. Vamos a enfrentar a este gigante, hermano. Muy grande. Oh, pero los dos sí podemos. Los dos le vamos a dar madera. Lo vamos a derrotar. Los dos sí podemos. Dígale al de enseguida, yo lo necesito a usted para combatir juntos. Para pelear juntos. Sí, hermano, siéntese. Yo lo necesito para guerrear juntos. Solo no puedo. Solo no puedo. No sea prepotente. No crea que usted puede enfrentar los gigantes de esta magnitud solo. Hay problemas muy grandes en la vida. Y por eso venimos a la comunidad a guerrear juntos, a combatir juntos. Tomamos la iniciativa y nos metemos en grupos y le decimos, oremos juntos, hermano. Apoyémonos. Nosotros hemos librado tremendas batallas espirituales a las 5:30 de la mañana. Los que nos unimos ahí a guerrear espiritualmente nos han traído casos tremendos. Estos días una familia vino con el corazón partido, nuevos, venían llorando y nos pidieron petición allá a las 5:30. Y nos dijeron, una familiar nuestra, no sé si era hermana de ellos, le van a hacer una cirugía de corazón abierto en Medellín porque le han encontrado un tumor en el corazón, un caso increíble, un tumor en el corazón. La posibilidad se puede imaginar de vivir. Pero yo recuerdo que alguien de ahí del grupo dijo, nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Señor un milagro sobrenatural. Y así fue, esa gente no lo puede creer. Han venido, están viniendo acá a la película, están viniendo a la iglesia. Dijo, eso fue un milagro. Cuando abrieron ese tumor y se redujo, quedó chicharrado completamente. Lo sacaron y la persona está libre. La persona está sana. Nosotros combatimos, hemos orado por casos, hermanos, sobrenaturales. Hemos orado por las finanzas de hermanos, casos imposibles humanamente. Pero hemos visto el poder sobrenatural de Dios obrando. Pero usted tiene que meterse, usted tiene que venir a los ayunos en la mañana a orar. Usted tiene que madrugar, usted tiene que volver sus grupos, no grupos de costurería, sino de clamor, de oración, de ayuno y de clamar y liberar finanzas. Decir, ese grupo que yo tengo es para guerrear espiritualmente y pedir la bendición de Dios y la liberación en mi vida, en mi hogar y en todo lo que yo tengo por delante. ¿Usted lo cree o no lo cree esto, hermanos? Esto es para creerlo. Eso es lo que el Señor hizo. Ahora, usted dirá, pastor, la verdad es que yo oro solo. Y a mí el Señor me responde, yo no necesito, ¿para qué ni siquiera voy a la iglesia? Quiero decirle una cosa, que usted está haciendo lo que Jesús no hizo. Jesús, en su humanidad, Él vino y nos enseñó a nosotros qué es vivir en comunidad. Él mismo formó la iglesia. Jesús pudo haber hecho otra cosa. Venir, Vino el papá, el padre lo envió, nació de María y creció, se fue para un monte y todo el mundo decía, oiga, allá está el Mesías en el monte. El tipo no habla con nadie, pero allá está encerrado, está orando mucho. Terminó, a los 3 años, bajó, cuélgueme, me morí, sálvese quien pueda. Miren a ver, problema de ustedes. No, Jesús vino, bajó, tomó la iniciativa, venga, oren conmigo, apóyeme muchachos, forma un grupo, oran juntos, combaten juntos, aprenden juntos, se meten, guerrean. Y en un momento crucial para su vida, en Getsemaní, los llama a ellos, y es vulnerable, se muestra humano, y dice, quedaos conmigo y velad, porque mi alma está triste hasta la muerte. Jesús nos enseñó que es ser vulnerable, que es ser humano, que llamar a alguien y decir, venga, ore conmigo, hermano. Necesito que me ayude a llevar esta carga. Y nos mostró lo que es ser frágil. Por eso Pablo, en su sabiduría, nos enseñó a nosotros. Y le dijo a una comunidad que se estaban descarnando entre ellos, que eran como caníbales, a los Gálatas les dijo lo siguiente, la importancia de ellos de verse como comunidad y como familia, y les dijo a ellos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque están luchando con la carne, están luchando con tantas cosas ellos, y le digo, vosotros que sois espirituales, ¿qué deben de hacer? Restaurarle, pero ¿cómo? Porque es que es muy fácil restaurar a alguien de otra forma, ¿cierto? Hermano, usted la embarró, usted pecó, usted no merece perdón, pero vamos a ver si de pronto el Señor le perdona. No, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque es que es muy fácil en la vida cristiana algunos decir, hermano, vea, yo solamente escucho lenguaje del cielo, ángeles, campanas, yo camino 4 centímetros de la tierra, vosotros terrícolas, yo no voy a entender qué es ser pecado. Y le hablamos así, nos vemos como raros con los demás, que soy más espiritual, lloro más, y estoy por allá, ¿no? Una persona que es un predicador famoso, pero el tipo es así, ¿no? Como en un misticismo. No lo quiero juzgar, este hermano, él sabrá por qué maneja eso, pero al menos mi observación personal, él es así, en silencio, no habla, sube a la plataforma y baja así como, no, por allá. Entonces alguien preguntó, ¿por qué el hombre es así? Es que él siempre está recibiendo mensajes, mensajes, mensajes. Hermano, ¿qué tal Jesús así es raro, no? Caminando así. Jesús fue humano, se metió, lavó unos pies que tenían pecueca. Tenía barros sucios, comió con los muchachos, estuvo también con pecadores, compartió la vida normal con ellos, les dijo que estaba cansado, se sentó, estaba cansado del camino, en un viaje, en una travesía que habían predicado tanto, ¿cómo estaría de cansado? Que se quedó dormido. Normal, normal. Considérate a ti mismo, porque tú también eres vulnerable, tú también eres pecador y tú también mañana puedes caer. Dice, no sea que tú también seas tentado. Todos tenemos rabo de paja, y el que tiene rabo de paja, ¿qué? No se arrima el agua, perdona la candela. Porque sabe que es vulnerable. La Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Los de la mente superior no se creen superiores porque son Superman. No, mente superior, espíritu superior son vulnerables, son frágiles, abren su alma, su corazón, invitan que otros compartan su vida con ellos, comparten sus cargas y dicen, estoy frágil, estoy tentado, estoy que caigo, hermano, ayúdame, necesito tu oración. Esos son los que tienen un espíritu superior. Los de espíritu superior no son los autosuficientes. Y quiero decirles, hermanos, nosotros como iglesia actuamos como soldados. Y los soldados de Cristo no son Superman. No son gente super, super, super. Usted los ve allá. Un soldado, la verdad, está hablando con un mayor del ejército que viene aquí a la iglesia. Yo he aprendido mucho estos días charlando con él porque combate mucho. Y ellos me dicen, mire, la verdad es que a nosotros nos da miedo. No es tan fácil. Nosotros nos metemos a un lugar y nos puede caer una bomba, nos puede caer una mina. Y no es fácil, nos da temor. Usted ve a sus soldados, hermanos, y usted los ve con cara pintada y unas armas y todo. Va, quítele todo ese armamento y toda esa vestimenta de tipo, queda un flaquito. Y dice, y este es mi soldado. Y es el que representa a mi país. Y hermano, era que con ese camuflado me veía bárbaro. Hermano, así somos el pueblo de Dios. Por dentro somos flaquitos, somos vulnerables, somos frágiles. Yo muchas veces me he encerrado a llorar y le he dicho, Señor, yo no puedo, me siento cansado. Me siento frágil. A veces quisiera tirar la toalla y no seguir. Somos así. Pero con la vestimenta del Señor, somos como hemos cantado, ¿verdad? Bárbaros, peligrosos contra las fuerzas del mal. Vamos a volver a cantar esa canción al final. Porque es así, esos son los soldados. Con la vestimenta, con la armadura de Cristo. Mire lo que Pablo le dice en 2 Corintios 4 a una comunidad donde se presenta humano, frágil, lo que ellos son. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, yo soy frágil, soy humano, pero tengo un equipo y el Espíritu Santo está conmigo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Sí, me caigo, sí, pero mis hermanos me han dado la mano. Han orado por mí, han sanado y curado y vendado mis heridas. Hay gente que me apoya, que ora por mí. Y aquí estoy combatiendo. En medio de todas las luchas, quiero decirles una cosa, que al cielo vamos a llegar. ¿Usted va a llegar o no va a llegar? Yo voy a llegar. Pero no necesariamente vamos a llegar allá muy vestiditos, muy arregladitos, con las mejores ropas de la última moda. ¿Sabe cómo vamos a entrar muchos? Algunos van a entrar mancos, cojos. Otros entrarán en camillas porque un hermano los llevaba en silla de ruedas. Gente que sufrió en la guerra. Gente que combatió por la fe del Evangelio. Gente que se mantuvo su fe y no la perdió. Pero llegaremos en equipo y allí nos reuniremos de toda tribu, lengua y nación. Y adoraremos y exaltaremos al que vive por los siglos de los siglos. Allá vamos a entrar, hermano. Allá vamos a entrar. Juntos podemos. No le coma la mentira al diablo, que la mentira del diablo es enciérrese, no hable, comas el cuento solo, suicídate, acaba con tu vida. Porque solo, es mejor que no le comente a nadie, porque qué vergüenza. Eso es una mentira del diablo, mi querido hermano, para que usted se aísle y para que usted sea derrotado y usted no pueda triunfar y salir adelante. Qué bendición el equipo, ¿verdad? Qué bendición la persona que está a su derecha e izquierda. Yo cuando les digo a ustedes que salude al hermano, que vaya, que le dé un abracito, y dice, ¡ah! Esa vaina a mí no me gusta. Hermano, Cristo rompió las barreras. Y si esta comunidad de verdad a usted le parece harto, que qué pereza, yo vengo a un teatro nomás, salgo rapidito, no alcanzo a terminar la oración, pastor, para perderme, para no encontrarme con nadie. Y ojalá, y llego tarde para no saludar a nadie. Hermano, esa no es la iglesia. Usted está equivocado de iglesia. Se equivocó porque esa no es la iglesia de Cristo. Cristo derribó las barreras. Es capaz de mirar al de enseguida, así como a los ojos, al de atrás, y decirle, hermano, usted hace parte de mi equipo. ¿Si es capaz o no? No se aísle, mi querido hermano. El problema es suyo. No diga que te rechazaron. Usted mismo se rechazó. Aquí le ofrecemos 1000 oportunidades para que usted se meta en grupos, para que usted participe, para que usted busque un equipo para guerrear juntos. Aquí invitamos a los nuevos que pasen. Queremos ayudarle, le damos seminarios. Pero usted puede pasar toda la vida acá, solo. solo y por eso no prospera, no triunfa, no ve las bendiciones de Dios, no ve la victoria de Cristo. Esta experiencia que tuvimos esos días fue la manifestación del poder de Dios, pero en grupo, en equipo, guerreamos juntos y es en equipo que hay las bendiciones. Vamos a, mientras que se preparan los músicos, póngase de pie y reciba esta palabra de Dios para su vida. Dígale: Señor, yo te doy gracias por haberme puesto en esta familia, por haberme puesto en esta iglesia. Derriba las barreras que hay en mi corazón, con mi esposa, con mis hijos. Derriba esas barreras culturales que hay en mi alma. Dígale: yo no quiero creerle más al diablo, que tengo que encerrarme, que solo tengo que combatir, que yo tengo que vivir enfrentando mis problemas solo. El Señor te ha dado un gran regalo, te ha dado la iglesia. Aquí combatimos, aquí libramos batallas. Aquí nos ayudamos el uno con el otro. Y dígale: Señor, úsame para hacer brazos que abrazan al que nadie abraza. Extender mi mano con generosidad a los pobres y necesitados. Ayúdame, Señor, a tomar tiempo para escuchar a alguien que sufre, alguien que está solo y necesita. Que mi casa se llene de bendición porque abrí mi casa para otros. Padre, yo oro por personas acá que luchan con barreras tenaces en su hogar. Yo pido que traiga reconciliación y sanidad a las parejas. Toma la mano de tu esposa, asegúrate que sea ella. Abre los ojos y dígale: Señor, yo te bendigo por mi esposa. Gracias por mi esposo. No es mi competencia. No es mi enemigo. No estamos para combatir separados. Danos unidad en el Espíritu. Danos una unción de bendición en mi casa, para promover esta unidad en casa como hijos, y con los hijos guerrear por las bendiciones que tienes para nosotros y lucharlas. No permitir que las tinieblas entren a casa para hacerme daño, para destruir mis hijos. Que no entre la prostitución a mi hogar, a mis hijos y mis hijas. Que no entre la droga, que no entre la destrucción y la ruina. Oh Señor, levanta hogares acá unidos en el poder del Espíritu. Levanta familias, levanta parejas. Levanta equipos que combatan juntos, porque son el ejército de Dios, preparados para la guerra, para recibir las bendiciones que tiene para ellos el Señor. Bendiga a su hermano, a su esposa, a sus hijos. Dales un abrazo por un momento. Y si está solo, busque una persona sola. Dale un abrazo. Dígale: hermano, somos parte del equipo. Tenemos armas espirituales. Combatimos juntos.